Estos son los titulares del jueves 27 de octubre. Legisladores ucranianos finalizan su visita a Japón solicitando la experiencia nipona para reconstruir su país. El presidente de Rusia afirma que Ucrania podría llevar a cabo un ataque con bomba sucia y la debilidad del yen afecta los planes para la Exposición Universal 2025 en Osaka, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Un grupo de legisladores del Parlamento de Ucrania ha finalizado su visita a Japón y se han comprometido a utilizar lo aprendido durante este viaje para reconstruir su país después de la guerra. El grupo llegó el 15 de octubre en la primera visita a Japón de este tipo desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania en febrero. Se han reunido con legisladores y funcionarios gubernamentales japoneses durante sus 12 días de estancia. El miércoles, antes de su regreso, la delegación ucraniana ofreció una rueda de prensa en Tokio. Halina Mikhailyuk, que encabeza el grupo, agradeció el compromiso por parte de todos los sectores nipones de seguir apoyando a Ucrania. Señaló que Japón ha demostrado ser un socio de confianza y que aprecian toda la ayuda recibida. Mikhailyuk indicó que los ataques rusos con misiles han destruido el 40% de la infraestructura energética de Ucrania y pidió generadores de electricidad, entre otros artículos, para poder sobrellevar el invierno. Yaroslav Yelesniak es uno de los miembros de la delegación y oriundo de la ciudad oriental de Mariupol, cuyo control pasó a manos de Rusia en mayo tras una cruenta batalla. Expresó la esperanza de visitar Japón de nuevo después de que Ucrania gane la guerra para debatir sobre un plan de reconstrucción. Agregó que su deseo es hacer que las ciudades de su país vuelvan a ser bonitas, tal y como Japón se ha recuperado tanto de la Segunda Guerra Mundial como de desastres naturales. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha afirmado que Ucrania podría usar una llamada bomba sucia como provocación. Estas bombas están diseñadas para dispersar material radiactivo. El mandatario ruso hizo este comentario el miércoles durante una reunión con funcionarios de inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes, organización compuesta por antiguas repúblicas soviéticas a la que asistió en línea. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que, en conversaciones con sus homólogos chino e indio, su titular expresó preocupación de que Ucrania pudiera utilizar una bomba sucia. El miércoles, el ministerio dio a conocer que Sergei Shoigu sostuvo conversaciones telefónicas con Wei Fenghe de China y Rajnath Singh de India. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que Rusia continuará comunicando su punto de vista con la comunidad internacional para prevenir una maniobra irresponsable por parte de Ucrania. El ministerio ruso ya había expuesto este argumento ante los Estados Unidos, Francia, Turquía y el Reino Unido. Por su parte, Ucrania ha reaccionado de manera enérgica y ha acusado a Rusia de inventar esta información. El Instituto para el Estudio de la Guerra, centro de investigación estadounidense, dijo que las declaraciones de Shoigu podrían tener la intención de intimidar a naciones occidentales para conseguir que recorten o suspendan sus apoyos a Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La debilidad del yen y el aumento de los precios están afectando los planes para la Exposición Universal 2025, que se celebrará en Osaka, Japón. Los cálculos más recientes revelan que el costo de la exposición superaría el presupuesto original. Yumeshima, una isla artificial en la bahía de Osaka, será la sede de la Exposición Universal 2025. El miércoles, representantes de países y regiones asistentes a una conferencia relacionada con la exposición visitaron la isla. Los preparativos en la zona comenzaron este mes. Se tiene previsto que el pabellón de Osaka se comience a construir en el segundo trimestre de 2023. Entre otras instalaciones planeadas se encuentra el Gran Techo, que será una de las estructuras de madera más grande del mundo. No obstante, el aumento de los precios de los materiales y otros factores se están cobrando factura. El costo del pabellón, que será construido por la prefectura de Osaka, entre otros, ha aumentado en un 50% con respecto al cálculo anterior. Yoshimura Hirofumi, gobernador de Osaka, ofreció disculpas a los residentes por la carga que representa el incremento de los costos y aseguró que construirán un pabellón maravilloso haciendo un mejor uso de los fondos. Los costos de construcción serán divididos de manera equitativa entre los gobiernos central y locales, así como la comunidad empresarial. Cambios en el diseño de hace 2 años, entre otros factores, elevaron los costos de unos 60 mil millones a 185 mil millones de yenes. Sin embargo, en ese momento, la divisa nipona se cotizaba entre 103 y 105 yenes por dólar. Actualmente, el yen es mucho más débil y en fechas recientes cayó al nivel de 150 yenes por dólar. Con esto, el cálculo asciende aproximadamente a 1.200 millones de dólares. La Dirección de Meteorología de Japón ha declarado que el próximo febrero comenzará a emitir alertas de temblores de tierra lentos y de larga duración que pueden hacer que los rascacielos se mezan. La iniciativa forma parte de su sistema de alerta temprana para terremotos potentes. El actual sistema de emergencia emite alertas anticipando fuertes sismos con intensidades de 5 débil en adelante dentro de la escala japonesa de 0 a 7. El 1 de febrero de 2023 se agregarán alertas para movimientos terrestres de larga duración. La Dirección de Meteorología clasifica estos movimientos en 4 niveles. Emitirá alertas para las zonas en las que se prevean los 2 de mayor intensidad, es decir, los de clase 3 y los de clase 4. Aquellos designados como de clase 3 dificultan a las personas mantenerse en pie, mientras que los de clase 4 habría que gatear para poder desplazarse. Miembros de la dependencia indican que una vez se emitan alertas en zonas próximas a epicentros, es posible que se difundan otras para áreas en las que se pronostiquen movimientos terrestres de larga duración. Estos temblores prolongados pueden hacer que los edificios de gran altura se mezan, incluso los que están lejos del epicentro. El potente terremoto de marzo de 2011 en el noreste de Japón provocó la oscilación de rascacielos en lugares tan alejados como Tokio u Osaka. Los meteorólogos señalan que desde el año 2000, Japón ha experimentado 33 terremotos acompañados de movimientos terrestres de larga duración de clase 3 o 4. Agregan que hay más personas que pueden sufrir los efectos de estos movimientos debido a que el número de rascacielos en las ciudades está aumentando. Un grupo formado por amigos y defensores de un periodista japonés detenido en Myanmar exigió el miércoles su liberación durante una rueda de prensa concedida en Tokio. Kubota Toru fue detenido por las fuerzas de seguridad del país durante las protestas antimilitares de julio ocurridas en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar. Ha sido sentenciado a 10 años de cárcel por violar la ley de inmigración, entre otros cargos. La embajada japonesa se ha comprometido a solicitar la puesta en libertad de Kubota a través de varios canales, pero se teme que su retención pueda ser prolongada. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.